La verdad que estamos muy, muy contentos de la convocatoria, la gente que nos ha acompañado. Estamos muy ansiosos por seguir la campaña y por poder llevar adelante las propuestas que hemos trabajado durante todo este tiempo. Hace mucho tiempo que estamos trabajando en un plan de gobierno en lo que aún estamos agregando propuestas y, bueno, viendo la posibilidad de que la gente nos pueda acompañar y primero en las PASO y luego de las PASO, si logramos un triunfo, ya abocarnos al 27 de octubre, en la que ahí sí hay un desafío muy importante, que es competir contra el kirchnerismo. ¿Cómo se gana en las PASO? ¿Cómo se diferencia esta lista de la otra? Yo creo que nosotros hay muchas diferencias entre una lista y la otra. Primero, que nosotros somos un grupo, la Unión Cívica Radical es un grupo de militantes, tenemos experiencias en campañas políticas, pero sobre todo nosotros venimos trabajando en propuestas de gobierno desde que asumí yo como presidente del partido. Entonces son meses de trabajo, no es dos semanas antes, como dijo Leo en su discurso, es pensar qué es lo más lindo que podemos poner en una plataforma política. Esta es una plataforma política en serio, en la que está desarrollado cada uno de los puntos y pensado de qué manera se van a llevar adelante estas políticas de gobierno a futuro. Te noté, y es insoslayable no poder preguntártelo, un poco molesta con las declaraciones del otro candidato, Santiago Magoy, el otro día, y hoy terminaste un poco respondiendo a esa frase en torno a las mujeres. Porque, ¿qué te pasó y por qué tenías la necesidad de responder? Yo creo que las declaraciones de él fueron muy desafortunadas. La verdad que primero tuve la posibilidad en este espacio de responder no solamente como mujer, sino como mujer que preside de un partido político. Yo no había hecho declaraciones anteriores sobre el tema porque esperaba este momento. Creo que debemos fortalecer este vínculo con respecto a que todos somos iguales y que tenemos todos la posibilidad de cumplir cualquier cargo y cubrir cualquier lugar, independientemente del género a que pertenezcamos. Entonces creo que las declaraciones de Santiago fueron muy desafortunadas y es lamentable si es que él piensa de esa manera.